Nadie sabe esto, pero conocí la música por ti. Sé que si pudieras pelearías mis batallas tú por mí. Vences la distancia y es tu amor lo que jamás se va de aquí. Tienes mi corazón, tienes cada canción. Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor, de nuevo. Un poco de todo, me proteges, me haces sonreír. Somos tan iguales, tan distintos, pero tú me amas así. Sé que te esperaba y que te amaba desde el día en que nací. Tienes mi corazón, tienes cada canción. Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor. No sé si fue la suerte, fue mi bendición tenerte para mí. Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor.